peatonal cada vez más cargada de cosas. La verdad es una peatonal que verdaderamente podemos llamarla feminista, plurinacional y diría pluriorganizacional, porque la cantidad de organizaciones que hay habitando la calle 7, desde más o menos calle 50 hasta casi 55, es increíble. Todas organizaciones populares, de la izquierda popular, socialistas, mucha gente vendiendo comida, hay olores que se entremezclan entre choripán, tortilla jujeña y palo santo, es hermosa la combinación. Así que, nada, cualquier persona que esté cerca del centro, puntualmente Plaza San Martín, y quiera darse una vuelta por esta peatonal que está hermosa, para ya sea para comprarse alguna insignia de las que van a estar dando vueltas en este encuentro, como las remeras de Somos Plurinacional, como los pañuelos violetas, verdes, naranjas, algún pin, también productos característicos de las distintas provincias que nos están acompañando hoy en el encuentro plurinacional. Mucha producción propia, ¿no? Artesanal. Uh-huh. Eso sí, y mucha comida vegana, vegetariana, para todos los gustos también. O sea que a pesar de la lluvia, nada sigue, no detiene. Nada detiene porque los artesanes, los vendedores de comida siguen estando ahí sobre calle 7, que es algo muy loco ver en nuestra ciudad de La Plata con esa calle cortada que suele estar completamente transitada, una calle tan céntrica para quien no conoce, es la calle, es la parte del centro, la cercana a Plaza San Martín también, y ahora está copada de carpas, de gente, de artesanes, de militantes que están ahí dando vueltas por toda la ciudad. Contanos. Y lo lindo un poco de este encuentro, de este tipo de encuentros, es que se mezcla la gente de otros lugares que viene a ser parte del encuentro, desde compartir sus artesanías, de compartir sus producciones y también sus posicionamientos políticos, digamos, con los artesanes y vendedores ambulantes locales, ¿no? Que están desde hace mucho tiempo también vendiendo en la calle, y la situación en La Plata justamente no se viene para nada, no viene bastante complicada hace bastante tiempo. Han sufrido sucesivas represiones, los compañeros que se están encargando de feriar día a día en la calle, en las veredas, en donde se puede en realidad por la situación de ajuste a nivel nacional y puntualmente a nivel local. Y entonces esto también un poco ayuda a visibilizar la cantidad de gente que cada vez más necesita este tipo de salidas laborales para sobrevivir. Tal cual, sí, les contamos a quienes no están enterados, como vos contabas, Ali, hace unas semanas, un mes aproximadamente, meses, que está copada de policías la Plaza San Martín para evitar que les feriantes, vendedores ambulantes, también donde se hacían ferias americanas, donde se producía todo eso, no se lleve a cabo por una cuestión de capricho prácticamente del intendente Julio Garro. Así que celebramos todo lo que está pasando, incluso ya artesanas que vinieron casi desde el viernes, que se están bancando la lluvia, que están acampando ahí en la misma Plaza San Martín. ¿Cómo está todo ahora? ¿Están transitando ahí por calle 7? ¿Hay circulación de personas? Hay mucha circulación. Ha cambiado claramente la estética de la ciudad y sobre todo del centro de la ciudad. Hay muchas carpas en la plaza, en Plaza San Martín. Muchos compañeros que están acampando desde ayer a la noche incluso en la plaza. Han resistido la lluvia torrencial, la tormenta excesiva. Pero bueno, también estas cosas generan los encuentros plurinacionales de mujeres, ¿no? Las ganas de estar no nos las saca ni el mal clima, ni tampoco los rumores de lo que sea, ¿no? De la seguridad que se está planteando desde la municipalidad, ni tampoco comisiones organizadoras oficiales que en definitiva plantean un encuentro elitista. Acá un poco hay otro panorama, digamos. Hay ganas de mantener la calle ocupada, de organizaciones. Han venido muchas compañeras del norte, de Jujuy, de Tucumán, de Chubut, que vienen a compartir sus artesanías en cerámica, sus telas de aguayo, su comida, ¿no? Es un poco convidar la cultura.